fuerte rechazo desencadenó la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Ley número 29.164. El miércoles 23 de enero, aproximadamente 70.000 personas se movilizaron en el Cusco, exigiendo la derogatoria de la norma aprobada el 20 de diciembre último. La medida fue rechazada por un conglomerado de instituciones políticas, empresariales, académicas y sociales. El presidente regional del Cusco, Hugo González Ayán, y la alcaldesa provincial, Marina Sequeiros, incluso refrescaron sus imágenes tomando parte en la masiva protesta que ha unido a la población cusqueña. La Cámara de Comercio del Cusco, la Cámara Regional de Turismo del Cusco y la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco denunciaron que la ley es discriminatoria. En un comunicado público, afirman que margina al empresariado local y regional y en particular a las comunidades campesinas y nativas, quienes no tendrán acceso para invertir en turismo. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco demandó que mientras no se derogue la ley citada, no se admita ninguna concesión sobre los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la nación. Efraín Yepes, de la Asamblea Regional del Cusco, advirtió que si no se deroga la ley, próximamente convocará a un paro indefinido. Miles de habitantes de la capital histórica del Perú expresaron su protesta frente a la promulgación de las leyes 29.164 y 29.167. Ejemplo de civismo brindó el Cusco a todo el país. ¿Cómo fue que esta ley se aprobó sin que se hayan dado cuenta los congresistas cusqueños? ¿Y qué dice la ley 29.164? ¿Beneficiará realmente al país? ¿Quiénes están detrás de su aprobación? Lamentablemente, dentro de la presidencia está... La parlamentaria cusqueña María Sumire denunció que la mencionada ley fue aprobada con un procedimiento irregular. Oscuros intereses vinculados al sector turismo propiciaron que la Junta de Portavoces apruebe un proyecto de ley que ni siquiera estaba en la agenda del Pleno del Congreso. De nuestro patrimonio cultural. La ley fue aprobada en primera votación el 16 de mayo del año pasado, pero requería de una segunda votación. El 13 de diciembre, la Junta de Portavoces desconoció el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para que vuelva a comisión y acordó dispensarla a una segunda votación. La acción irregular fue promovida por Carlos Bruce. Por lo tanto, ese acto es nulo. Quien fue secundado por Luis Negreiros del APRA, Luis Galarreta de Unidad Nacional y Santiago Fujimori del grupo parlamentario fujimorista. Se aprovechó sin duda que en dicha sesión no estuvieron los portavoces del Partido Nacionalista y de Unión por el Perú. Siempre se nos ha discriminado. ¿Pero qué tan mala es la ley de amarras? Es la derogatoria de las leyes 29.164 y 29.167 porque son atentatorias contra el patrimonio nacional, básicamente regional y cultural cusqueño, porque es una ley elitista, privatista, centralista y que no se consultaba absolutamente con nadie. La decisión política del gobierno es... ¿Qué dicen los defensores de la ley? La decisión de ella. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aseguró que la protesta es promovida por sectores ultras, izquierdistas, que quieren dañar la imagen del Cusco y del Perú. Es de suma importancia porque el INC no tiene recursos. O sea, el INC tiene muy pocos recursos y es una forma de financiar la sostenibilidad de esos recursos. Mientras que la ministra Mercedes Araoz defendió la ley 29.164 porque permitirá que el Instituto Nacional de Cultura cuente con recursos para promover en valor de los monumentos. Asimismo, brindará recursos al Ministerio de Turismo para promocionarlos y a los gobiernos locales y regionales para mejorar la infraestructura turística en dichas zonas. La ministra precisó además que la norma solo permite la concesión de las zonas de amortiguamiento, donde se pueden construir hoteles o restaurantes, pero sin provocar daño alguno. En todo el país, y nosotros apoyaremos a los que estén realmente deseosos de avanzar. A manera de chantaje, Mercedes Araoz afirmó que como el país tiene recursos por todos lados, su despacho va a trabajar el reglamento de ley con los gobiernos regionales y locales que tienen voluntad. ¿Cuáles son las críticas de fondo de la ley? La ley convierte el patrimonio cultural en una mercancía valorada para su explotación lucrativa, perdiendo su esencia social y humana. Según el congresista Oswaldo Luizar, la ley ignora la Convención sobre Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, ratificado por el Perú, pues permite concesionar zonas de amortiguamiento para servicios de hospedaje cuando la finalidad de estas es garantizar la conservación del patrimonio. Asimismo, ignora la recomendación del Instituto Nacional de Cultura de tomar en cuenta la Carta Internacional de Turismo Sostenible, debido a que la actividad turística ocasiona el riesgo de daños irreparables en el largo plazo y que ningún dinero podrá reparar. Otra crítica es que la ley privatiza de manera elitista y discriminadora los servicios turísticos de los bienes inmuebles asociados al patrimonio cultural. Los servicios de hotelería serán únicamente de lujo, con categoría de 4 estrellas y 4 tenedores, y solo se beneficiará a los grandes capitales privados, sin dar oportunidad a las comunidades campesinas y nativas, excluyéndolos de toda actividad turística en el patrimonio cultural de su propia región. Con esta ley, oficialmente se entrega a inversionistas privados el patrimonio inmueble, los bienes, las áreas y actividades vinculadas al patrimonio cultural. En las áreas se incluyen las zonas de amortiguamiento a las que quita su tratamiento especial e incluso a las áreas intangibles. Dichas concesiones serán por 30 años, renovables por un periodo igual. Asimismo, transforma la competencia exclusiva del Instituto Nacional de Cultura sobre el patrimonio cultural en una competencia compartida con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Este ministerio pasa a conducir el patrimonio cultural del país y su puesta en valor, sumándole al poder que ya dispone al controlar los recursos que provienen del impuesto al turismo. Establece la prioridad privada en el tratamiento de actividades en torno al patrimonio cultural inmueble, pues quita la exclusividad del Instituto Nacional de Cultura de establecer las actividades de valor turístico de acuerdo a los planes maestros. Al priorizar de esta forma la iniciativa privada, privatiza la competencia básica respecto al patrimonio cultural inmueble, generando desorden y canibalismo. La ley también establece como criterio principal para entregar concesiones la mayor retribución que ofrezca el concesionario privado, es decir, subasta el patrimonio cultural al que ofrezca mayor dinero, dejando de lado sus valores sustantivos. El otorgamiento de las concesiones dependerá de un comité evaluador de carácter ad honorem y que sin duda, por esta razón, estará sujeto a presiones económicas. Igualmente, señala una extraña vigencia de anteriores, entre comillas, adjudicaciones de derecho que puede ser usada por los invasores del patrimonio cultural inmueble. Una ley que debe ser archivada o corregida. Los cuestionamientos a la ley continúan en muchos aspectos más. Por ejemplo, que no se haya recabado la opinión del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, ya que tiene injerencia en el patrimonio que se halla sobre áreas naturales protegidas. Por lo pronto, las bancadas del Partido Nacionalista y Unión por el Perú presentaron el 8 de enero dos proyectos de ley que derogan la presente ley en cuestión. Finalmente, el pueblo del Cusco está alerta a los hechos y anuncia una medida de protesta más contundente. Además, ahora exige la renuncia de Mercedes Araoz, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quien se dirigió en un tono considerado insultante al pueblo cusqueño. Estas declaraciones han sido tomadas por los coscorunas como una provocación intolerable que no van a dejar pasar. Desde Servinde, informó Julio Quispe.